Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Un domingo más en que nos encontramos aquí en la psicosocial, en la radio, como todos los domingos a partir de las 19 horas, con el gringo, con él, conmigo te vas a encontrar, con el gringo. Yo me llamo Fabio, en la operación técnica Lucas, ¿dónde? La psicosocial. ¿Quién es el invitado de lujo? Vos que estás ahí en tu casa o en donde quiera que sea, nos estás escuchando. Vos y nosotros vamos a hacer de este momento un momento único, inolvidable, en el que vamos a estar más juntos que nunca. Vamos con un tema musical. Buenas tardes, Fabio. Gracias por invitarme a tu programa. Mi nombre es Alicia María Salazar, soy de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. Soy escritora, gestora cultural directora zonal Provincia de Buenos Aires de CIPE Argentina, Sociedad Internacional de Poetas, Escritores y Artistas, embajadora de paz por el Foro Internacional por una Literatura y una Cultura de la Paz, embajadora de paz por la Confederación Latinoamericana de Escritores, Artistas y Poetas del Mundo, autora del libro Alma en Tinta. He publicado en más de 100 antologías nacionales e internacionales. En este maravilloso camino de las letras he recibido numerosos e importantes premios. Hoy quiero compartir con ustedes una poesía de mi autoría, Reminiscencia. Tú me traes los silencios necesarios en el desliz de las vastas horas, en la intensa noche que me habita y se burla mostrándome su sombra, encenizando el aire de poesía. Tú me traes la nostalgia subyacente, atesorando los instantes compartidos. Deseo asirlos en el alma, retenerlos, pero escapan y huyen con el viento. Me dejan tan solo este lamento, un paisaje vestido de hojarasca, entre desvaídos matices otoñales. Tú me traes la apacible calma cuando emerge el dolor, solitario, distante, ese dolor que tiene la piel entretejida de palabras, donde la soledad no es de nadie y un designio, como un espeso lodo, impone su reinado en la memoria. Tú me traes esas ansias de esperanza, los años del asombro y la ternura, entre lágrimas con luces de rocío. Voy buscando el rumbo, o tal vez algún recuerdo, en la noche o en el alba de un verso. Allí, donde se detuvo el tiempo, tú me traes a la vida nuevamente. Muchas gracias, un abrazo. No, Alicia, muchísimas gracias a vos por compartir tus poesías. Nos vamos a ir reencontrando algún que otro domingo para que nos sigas contando cuál es tu larga trayectoria. Así que bueno, muchísimas gracias, Alicia, por haber compartido tan hermosa poesía. Vamos a un temita musical, Lucas, ¿qué te parece? Ahí va. Y me fui por la bajada vieja, donde un día conocí el amor, y crucé por sus calles de tierra con el alma llena de ilusión. Pero solo me esperaba el río acariciándome el corazón. Río, río, río, río, dame sueños, dame que quiero soñar. Posadeña linda, pequeña flor de Murucuyá, te llevo en la sangre con tu misterio, tu soledad. Vengo de otras tierras, de otros caminos, de otro lugar, a buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpitar. Río, río, río, río, dame sueños, dame que quiero soñar. ¿Qué tienes mi tierra roja, que a todas partes te llevo, que por más que ande caminos me sigues con tu misterio? ¿Qué tienes mi tierra roja con tus noches embrujadas, tus gurises, tus mujeres, Cerro Azul y Candelaria, y el grito de los hacheros brotando por las picadas? ¿Qué tienes tierra roja que me va doliendo el alma? La barranca de los pescadores, la canoa y el camalotal, el perfume que en la noche enciende mi posada es llena de azar. Todo, todo vuelve con tu imagen y la tierra comienza a cantar. Río, río, río, río, dame sueños, dame que quiero soñar. Posadeña linda, pequeña flor de brujosa. Te llevo en la sangre con tu misterio, tu soledad. Vengo de otras tierras, de otros caminos, de otro lugar, a buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpitar. Río, río, quiero soñar. Río, mira, río, mira, dame un sueño, dame, que quiero soñar. Hola, bueno, como les había prometido, tenemos una nota realmente interesante. Estamos con un grupo de teatro de la localidad de Henderson. Es una localidad pequeña, para que ustedes se ubiquen. Henderson es la ciudad del pájaro canigia. Yo de fútbol no sé mucho, pero no es un pájaro que vuela, sino que es un jugador de fútbol importante que hubo. Sí, lo conocen, yo por ahí parecía una pavada. Bueno, estamos con el grupo de teatro. Les cuento que yo trabajo con chicos con necesidades especiales y bueno, tengo un grupo integrado de teatro hace muchos años. Bueno, nos va a saludar uno de los actores, así que bueno, nos va a decir su nombre. Bueno, mi nombre es Lucas Mariano y bueno, un gusto, el que me esté escuchando, un gusto poder charlar y bueno, que esto sirva para bien, para continuar, para integrando más chicos que se vaya sumando al teatro integrado, que es un gran éxito el teatro. Y bueno, hay chicos con discapacidad que también pueden hacer teatro. No es que algunos digan que no pueden hacer teatro, porque hay chicos con diferente capacidad que pueden hacer teatro. Así también como pueden trabajar algunos chicos con discapacidad, también pueden hacer teatro. Y bueno, esto es un logro muy importante y a mí es uno de los que más me apasiona el teatro. Y bueno, yo lo veo como una terapia, ¿no? Que me vengo a divertir más allá que el profesor Fabio me está enseñando un montón de cosas. Bueno, por ahí me reta. Bueno, pero yo sé por qué me quiere sacar lo mejor de mí, que yo sea un buen actor. Y bueno, gracias Fabio, estoy aprendiendo un montón. Y bueno, yo no le digo nada porque él es un profesor, él sabe un montonazo. Y bueno, yo sé que los chicos, hay chicos que también Fabio le enseña un montón. Y bueno, nada, saludo. Bueno, Mariano, después te pago un helado, qué sé yo. Acá estamos con otra hermosa actriz. Bueno, yo soy Leticia Granados. Soy Leti Granados. Quiero decirle que el teatro es un arte, es como una casa. También le quiero decir a todos los chicos de distinta capacidad que lo hagan, porque no sé por qué, pero son ellos lo que tienen que venir a teatro, a disfrutar, a divertirse. Los quiero, así que a Fabio también es como un papá. Ahí estuvo Leticia, una de nuestras alumnas. Y ahora vamos con otra de nuestras alumnas. ¿Tu nombre? Muy bien, Claudia Pérez. Acá estamos con otro brillante actor, nuestro querido... Yo soy Luis Guillermo Castro, también como dijeron los compañeros, también a mí me gusta mucho el teatro, hace un montón que vengo, y también lo mismo que también lo enseña Fabio, me gusta mucho teatro. Un beso y bueno, espero que le guste la voz que tengo. Beso para todos. ¡Ay, gracias! Acá estamos con otro de nuestros actores que recién se integra al elenco. Me costó un trabajo traer este pibe. ¡Ay, mamá querida! Luciano. Y me gusta venir a teatro y me gusta todo, a Fabio, a María Zucatu y a todo. Bien, muy bien. ¿Nuestra estrella? Ay, me hicieron tentar. Yo me llamo Vale, hace 2-3 años que me sumé, por ahí, 3-4 años. Y es como dijeron los chicos acá, es un grupo, ay, me emocioné, la pasamos súper bien, nos divertimos, nos expresamos, intentamos por lo menos expresarnos, yo por mí, acá son muy creativos, hacemos muchas actividades con el cuerpo, con la música, y bueno, muy interesante. Que esta pandemia, por ejemplo, Leti, te voy a preguntar a vos, esta pandemia, ¿qué ha pasado en vos con esta pandemia? Sí. ¿Qué? Claro, ¿qué te ha pasado? O sea, ¿cómo ha sido estos días de pandemia? ¿Te has cuidado? ¿Qué le dirías a la gente que se cuide? Bueno, le quiero decir por la pandemia que se cuiden mucho. Bueno, con mi familia, con el teatro, y cuido a mi papá mucho, así que la pandemia para mí es aburrida. Aburrida, bien. Bien, como actor, ¿te has desempeñado en muchos papeles, Guillermo? En teatro mucho, también en actuar mucho con los compañeros y levantar un poco la voz, porque a mí un poco me cuesta hablar, ¿viste? Entonces me gustaría seguir actuando más bien. Bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo te salió hoy la gallina? ¿La gallina? Sí. ¿Bien o mal? Me. Bien, muy bien, bien. Este Luciano canta un cachito de una canción a capela, ¿te animás? ¿A cantar? No me acuerdo. Ese que dice, sentado frente al mar. Sentado frente al mar. Tatara, tatara, tatara. Mil veces. Muy bien, muy bien, Luciano, muy bien. Acá cantamos, hacemos de todo. ¿Qué extrañás? ¿Extraño por la pandemia? Sí, claro. Y sí, extraño los abrazos, extraño encontrarnos, acercarnos, poder compartir más situaciones juntos, las reuniones, el afecto, lo humano, digamos, lo que nos acerca más. Igual, de todos modos, con la pandemia, virtualmente uno intenta acercarse, pero sabemos que no es lo mismo. No. Pero como extraño eso, los abrazos, los encuentros. Eso. Bien, hoy estuvimos con el grupo de teatro integrado de la localidad de Henderson,

Por lo tanto, también me tengo que llevar bien con la persona, tengo que respetarla. Y entonces el único nombre que aparece ahí es Lito Nevia, porque, bueno, porque reunía todas esas características. Ya habíamos trabajado juntos, sabía que nos íbamos a llevar bien, que iba a ser un placer trabajar con él. Tenía miles de canciones, el autor más prolífico que hay en el país. Yo ya había cantado muchas canciones de Lito, así que bueno, lo llamé y nos tomamos un café y le contesta. Primero le dije, ¿alguna vez alguien grabó un disco con todas canciones tuyas? ¿Todo el disco? No. Digo, ¿cómo no? No puede, es imposible. Bueno, yo sí, yo lo voy a hacer, yo lo quiero hacer. Y dijo, bárbaro, y me mandó, yo ya tenía, por supuesto conocía muchas canciones de él, y me mandó además, no sé, la cantidad de discos, porque graba muchísimo, entonces escuché también nuevas canciones, no solo las que yo había hecho, qué sé yo, en los 80 yo cantaba la canción Más que Loca, que así se llama el disco, yo lo hacía en vivo con Lalo de los Santos, que me acompañaba en la guitarra, hacíamos esa canción, Recuerdos en un taxi, que también está, la grababa en vivo, pero todas estas canciones yo las cantaba en los shows, pero nunca las había grabado. Entonces, bueno, nos juntamos, elegí el material y lo grabamos. Y fue todo fácil, lindo, rápido, placentero. Creo que es un disco bárbaro. Y como esa frase es una frase ya por ahí muy, muy escuchada, que los gustos hay que dárselos en vida. Y la verdad que este es un gusto que yo me doy en vida porque creo que es como un tesoro, algo muy importante para mi carrera. Este disco conjunto, no es un disco de dúo, pero el haber podido hacer el disco con el compositor de las canciones y que él toque, él produjo el disco, tocó, cantó, arregló y yo vine y canté Bueno, acá todo lo que estamos con quería otra de hacer. las Así que entrevistas con estoy un muy director orgullosa, teatral. la Le verdad. vamos a pedir que se nos presente y que nos diga qué está haciendo actualmente, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto Bien. salir para ustedes, para la radio. Juan Pablo, Tomás. Yo me crié, me desarrollé hasta los 18 años en Henderson y bueno, después me fui a estudiar a La Plata. Ahí me formé en la Escuela de Teatro de La Plata, la Escuela de Arte Dramático de la Ciudad de La Plata, un poco para el recorrido. Y bueno, ahí descubrí el teatro, la docencia, la actuación y después obviamente uno cae en la dirección, porque a veces quedás aislado y alguien Sí. tiene que dirigir y empecé bueno, a dirigir. Y una de las cosas que más me interesó en la dirección era volver a atar la historia, estamos acá en un ensayo, volver a atar la historia con el humor y con la actuación, como las creaciones más colectivas o proyectos de investigación teatrales para montar el espectáculo. Lo último que vos me presentaba, lo último que yo hice fue como actor, que está bueno, está bueno, digo, volver a actuar, que es algo que te vuelve a dar vida en una pandemia que nos aisló de todo. Sí. Y el proyecto fue muy, muy piola porque me llamó un amigo y fue en el Cementerio de La Plata. Mira. Así que estrenamos una obra sobre la vida de un poeta, uno de los primeros poetas del año 1885 que fallece. Bueno, y él hizo la apuesta y armó la dramaturgia de la obra de este poeta, Matías Betty. Bueno, y ahí me tocó a mí hacer de este Matías Betty, que está enterrado ahí, que está en el cementerio, y la gente iba en medio de la pandemia con burbujas de 45 personas. Damos funciones en la plaza del cementerio. Qué Una interesante, experiencia che. No, extraordinaria, muy poderosa. impresionante, impresionante. Impresionante. ¿Podemos bajar? Porque estamos justo haciendo una entrevista. Perdón, pero porque sale todo. Pero muevan, ¿eh? Qué interesante, digo, lo que estás contando, que realmente maravilloso, ¿no? Y esto lo de volver a actuar, ¿no? Yo hace rato que no estoy actuando, Sí. los dos somos del palo, Sí, sí, pero bueno, sí, sí, uno sí, sí. El siempre riesgo, ¿viste? El riesgo de la actuación. es Te pone en el lugar de mayor riesgo, porque la actuación tiene eso, tiene la vitalidad, la tracción a sangre, y volver a escribir en el espacio, volver a escribir en ese escenario, que en este caso vuelva a conectar con el origen primigenio de la actuación, que es el ritual. Exacto. Porque hay un medio ahí que si bien es un hecho, una dramaturgia, que hay espectáculo, hay espectadores. También nosotros contamos la vida de este poeta, de este que estuvo en la fiebre amarilla de 1876-79, y bueno, y también estar actuando ahí porque había como un plano de estar rodeado de cajones de muertos. Qué loco, qué bueno. Qué bueno. Sí, fue... Interesante, interesante, me parece sumamente interesante. A mí me voló la cabeza cuando me hacen la propuesta y después cuando fuimos a ensayar, calculá que ensayábamos de las 8:30 de la mañana a la 1 de la tarde. Y otra cosa que es muy interesante, que la pudimos montar en 2 semanas, en 15 días de ensayo continuo, sí, sí. La pudimos armar, obviamente con un piso que está recontra piola. Yo creo que la actuación o la apuesta y el teatro más popular nunca está cerrado. Porque yo también trabajé con algunos directores que querían como tener muy cerrado el material para mostrar y a veces se te caía por diferentes factores. Sí. Y con el tiempo aprendí que a veces con un 50% de maduración del espectáculo, el otro porcentaje lo vas construyendo en la medida que vas dando funciones. Sí, sí, muchas veces se tarda mucho en el tiempo en hacer, en concretar y... Sí, y después también... hay un montón de imprevistos, o queda alguien embarazada, o alguien se va más a ir a otro independiente lado. Como laburamos nosotros. Autogestivo, que... nosotros somos totalmente... Claro, así que bueno, eso influye un montón. Te voy a proponer hacer varias notas, sí. Cuando yo venga para acá, sí. Para Henderson a laburar. Sí, sí, sí. Me parece interesante lo que estás haciendo. Bueno, contanos si querés qué es lo que vas a hacer ahora, próximo con el grupo. Ah, no, acá venimos, en este momento estamos en el Centro Cultural de Jorge Cortés en Henderson, sí, hermoso, hermoso. Que se ha vuelto a recuperar este lugar, que es extraordinario, una sala que tiene de año 1930. Están todas las butacas flamantes, es un hecho muy, muy, para nosotros, a mí me conmueve mucho porque volver a que se invierta en teatro y sobre todo que fue en un momento bastante del país que no estaba puesto en la cultura como fue en la época del macrismo, ¿no? Volver a invertir en la cultura, volver a gestar esto es muy interesante. Y estamos haciendo un taller intensivo acá en el Centro Cultural, para poder producir pequeños monólogos, pero sobre todo para encontrar un poco el instrumento de la actuación, que uno es objeto y sujeto, ¿no? Uh-huh. Es como cuando toca la guitarra, vos tenés la guitarra, acá somos nuestro instrumento, es el objeto que tenemos que amplificar en un recorrido de tiempo, espacio, y bueno, estamos en eso, como primero volver a la presencialidad, que ha sido para mí, después de un año y pico, me emociono cada vez que los veo, que ahora estoy con vos charlando, me emociono porque me conmueve decir, che, bueno, hemos estado tanto tiempo cuidándonos que debería, que tiene que ser así, además, sí, de acuerdo, no nos totalmente, queda otra. No estoy poniendo, pero lo que digo es volver a encontrarme con, sobre todo con alumnos muchísimo más jóvenes, con ganas de volver a trazar, a escribir en el espacio escénico, relatos, pequeñas historias, recorridos. Así que estamos haciendo eso. Y mañana hacemos una pequeña muestra interna de esto que es un poco armar los personajes y los monólogos. Bien, la verdad que me alegra reencontrarte, ya nos conocíamos de antes. Sí, a mí también. Si bien no habíamos frecuentado durante mucho tiempo, pero creo que las relaciones humanas cuando hay intensidad o cuando se han vivido momentos interesantes, queda plasmada. Yo, además que nosotros somos de una familia que es los teatreros, y yo te conozco a vos y he visto todo el desarrollo pedagógico, porque a mí también si hay algo que reconozco en el proceso creativo es los formadores y formadores. Y vos sos un formador en un espacio tan específico, ¿no? Como el que vos venís desarrollando hace tantos años, y he visto las puestas tuyas en los torneos bonaerenses. Sí. Bueno, entonces uno, por eso estamos ahora charlando, compartiendo y bueno, perteneciendo a esto que es el teatro, que es un arte milenario antes que la política, la religión. Yo me escudo con eso, ¿no? Como digo, che, nosotros somos de un arte milenario, ¿entendés? Denos un lugarcito en los espacios donde venimos, porque de alguna manera, como dice Grotowski en el storytelling, es el origen, ¿no? El cuento, los cuentistas, los primeros que arman la espectacularidad, la ficción, o el otro que dice es el hecho consumado del rito, volver a invocar a nuestros muertos como una manera de traerlos en un hecho ponerle teatral o ritual. Pero bueno. Tenemos tela para cortar durante mucho tiempo, y yo te voy a comprometer para que lo podamos hacer. Y bueno, gracias. Gracias por haberme seguido estos espacios. Sí, nos vemos. Muchamer. Sí, y bueno. igualmente. Nos estamos viendo y después hablamos. Dale. Gracias. Que tenga un buen viaje. Gracias. A escuchar una de las cosas que tengo escritas y la va a decir mi hija Luz. Espero que les guste. Se derrumba el cielo, las estrellas caen, el aire se torna mudo, el fuego avanza y me quiere envolver. Mira a mi alrededor, el mundo entregado, sin saber qué hacer. Grito con todas mis fuerzas, pero han perdido la fe, la fe. Desesperadamente me entrego. Yo no sé por qué, solo me dejo llevar. Y no quiero que sean solo esos tres. Comprendo que así tiene que ser. Alguna vez creí, pero ya no lo volveré a hacer. We don't need no education. We don't need no thought control. Bueno, llegamos al final del programa, realmente un programa intenso, lindo, espero que te haya gustado. Me gusta que estés ahí, porque me siento acompañado, porque me siento bien, porque vos sos parte de este programa. Domingo, 19 horas, ¿con quién estás? Decime con quién estás. Con el gringo. Todos los domingos a las 19 horas, con el gringo. Gracias a todos los que participaron en el programa. Gracias, gracias, gracias, gracias. Los dejo con una canción y nos vemos el próximo domingo.